Ya saben que los viernes nos centramos sobre todo en citas culturales y dentro de lo que es la agenda de ocio de cara a cada fin de semana. Así que una buena oportunidad para comentarles, hablarles de una exposición, en este caso, bueno, pues de un autor ubriqueño con quien vamos a conversar, exposición pictórica en la Venta del Mojón de la Víbora. Ahora les vamos a ofrecer todos los detalles. Sobre, como decimos, esta cita que pueden tener en cuenta también, por ejemplo, de cara a este fin de semana, aunque ahora veremos que va a estar durante bastante tiempo por delante allí pudiéndose visitar. Les hablamos de una exposición, aunque el propio autor no quiera calificarla como tal, por parte del ubriqueño Francisco Panal, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Francisco, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Que tenía reticencia incluso, ¿no? A la hora de referirte como exposición. Me comentabas que, bueno, habías cedido los cuadros y que, bueno, van a estar allí un tiempo, pero evidentemente es una muestra, una exposición pictórica que puede ser ya, de hecho, visitada, ¿verdad? Sí, cuando quieran, porque además es un punto de asistencia, porque ahí vienen muchas personas de fuera también. Y bueno, y de aquí de Ubrique, que suben mucha gente a comer y eso, y es un sitio bastante bueno. Lo que sí le dije, digo, mira, Antonio, porque los cuadros no son de una dimensión grande, tú sabes que aquello es un salón muy extenso, entonces necesita unos cuadros grandes para rellenar aquello. Pero yo le dije, mira, los cuadros que yo pinto son cuadros de pequeña envergadura y... No, no te preocupes, yo te los pongo allí y ya está. Y así hemos quedado. Francisco, lo primero, que evidentemente, bueno, pues todos conocemos y hemos hablado muchas veces contigo, ¿verdad? Sí, Sobre todo, por hombre, ejemplo, de la iniciativa. sobre todo en el carnaval y eso, Ah, ¿sabes? sí, eso te iba a decir, ¿no? Que dentro de lo que es la música y el carnaval, hemos hablado en múltiples ocasiones, pero desconocíamos, ¿no? También esa faceta pictórica, un poco de cuándo surge. Bueno, vamos a ver si nos vamos a cuando yo era joven, por ejemplo. Entonces tú sabes que cuando yo me crié, que teníamos 7 u 8 años, pues no existían móviles, ni existía televisiones, ni existían otros medios que... Entonces nos dedicábamos, había uno que me hacía la competencia, pintábamos mucho aquellos tebeos antiguos del Guerrero Antifaz, en fin, y de eso lo cogíamos nosotros y empezábamos a dibujar, a copiarlo, y de ahí me salió a mí mucho la afición del dibujo. Así Y que luego la pintura, bueno, pues ya cuando fui un poco más mayor, ya empecé a comprar los colores del óleo, en fin, todas estas cosas. Pero lo que sí te digo que nunca he estado en un sitio donde me puedan enseñar, ¿eh? Yo siempre ha sido iniciativas propias que nadie me ha ayudado en nada. De todas maneras, porque la ocupación que yo he tenido en mi vida laboral no me ha dejado tampoco de poder asistir a unas clases particulares, ¿me entiendes? Sino ha sido de hablar con amigos de esto, de lo otro, y así he ido cogiendo ideas y viendo mucho ahora que se ve mucho en los móviles, en el YouTube, se ve mucha gente pintando, y va uno cogiendo experiencia así a poquito a poco. Así que, por tanto, completamente autodidacta. Pues sí, porque la verdad que no he tenido nunca un maestro, me hubiese gustado de haber asistido a clases donde... Hombre, pues siempre aprenden mucho más, ¿no? De profesionales, ¿no? Porque aquí hay profesionales que te enseñan muy bien a pintar, pero no he tenido la ocasión porque la vida del trabajo que he tenido no me ha ocupado, no me ha dejado espacio para poder asistir a un sitio de eso. Claro, bueno, de todas formas, más valor tiene aún, ¿no? Si cabe, digo, pues esa pintura que tú mismo has ido, ese estilo también, ¿no? Pues labrándote Y en ese sentido, Francisco, ¿cómo definirías tu pintura? ¿Qué temática te gusta? ¿Cómo son las características de tus cuadros? Bueno, pues mira, yo me inclino mucho sobre las aguas. Me gustan mucho las marinas, lo que sea de agua. La mayoría de los cuadros que tengo allí son cositas de lago, que se reflejan los árboles, porque la verdad que el salir a la calle a pintar tampoco tengo yo tiempo para eso. Entonces, como aquí en Ubrique tenemos unos lugares tan bonitos de pintar, las calles y eso, pero ya eso está también tan saturado y me he inclinado por lo otro, porque también el pintar paisajes de calle y eso, hay que tener una perspectiva buena. Y yo la verdad que como no he tenido clases de esto, estoy un poco farto de perspectiva. Y para pintar una cosa que no encaje bien, pues prefiero mejor de inclinarme sobre los paisajes y cosas que la verdad tienen muy poco dibujo y se va uno pintando sobre lo que va viendo, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero las calles y eso ya hay que tener perspectiva y a eso le temo. Uh-huh. De todas formas, Francisco, tampoco es nada fácil, ¿eh? Pintar, digo, marinas, el agua, con la luz, hombre, que también es complicado, ¿eh? Pues sí, porque, hombre, tienes que basarte mucho en reflejos, en cosas de estas y la profundidad del color, en unos sitios más claros, en otros más oscuros. Hombre, la pintura tú sabes que tiene su trabajo, como lo tiene otra cosa cualquiera. La pintura no es fácil, ¿eh? ¿Sí? No es fácil. Y bueno, pues, pero vamos, hace uno lo que puede, ¿no? ¿De cuántas obras estamos hablando, Francisco, allí venta? Allí hay un total de 20. Uh-huh. Yo le podía haber dejado más, porque se lo dije. Digo, mira, te puedo dejar más, pero yo se los doy enmarcados y todo. Y tengo aquí varios que los tengo que enmarcar y se los voy a proponer. Digo, mira, ¿quiere que te traiga más? Y yo les llevo más. A mí me da lo mismo de ponerle 20 como de ponerle 30. Es que los tengo. Uh-huh. Con esto de la pandemia es que ha sido todo el día pintando, ¿sabes, Juan Carlos? Bueno, pues, por tanto, muchas de esas obras de la pandemia, no sé si seleccionado también de tiempo atrás, ¿un poco sería una selección de los últimos años? La verdad que nada, de lo que yo he puesto, ¿sí?, ha sido estamos en el 21, del 2019 para acá. Uh-huh. 2020, 2021, porque esta no es la primera exposición que yo voy a poner. Bueno, sí, le llamamos exposición, pero sí hice una exposición hace, no sé, porque te voy a hablar de sitios que tú a lo mejor no has conocido. Donde está el Badaguacil, antes estaba la Peña de Cazadores. Entonces una vez puse yo allí una exposición de unos cuadros que pintaba sobre cristal, con unos esmaltes y una cosa muy bonita, y los vendí todos. No puse mucho, pero los vendí. Y luego, ya hará como 10 o 12 años por ahí, hice una exposición en el Bartoledo, que por cierto vino nuestro paisano Modesto Barragán y me lo inauguró. Y también escapé muy bien, hubo mucho público, en fin. Y ya de ahí ya no he pintado más. Es que yo, mira, Juan Carlos, yo he llevado muchas cosas por delante. Me ha gustado el furbito, la cacería. Y no me he dedicado plenamente a lo que es la pintura, ¿me entiendes? Sino a sarto. Pintaba un cuadro, a lo mejor a los 2 meses me ponía y pintaba otro, cuando tenía un tiempo. Claro, sí, así que ha sido por etapas, por diferentes épocas. Sí, sí, pero vamos, más que nada ahora me centré más a consecuencia de esto, de haber estado encerrado y eso, pues todo el día estaba pintando. Y entonces, vamos a ver, el óleo es una pintura que seca, que no seca rápido, ¿no? Entonces, para acelerar un poco los cuadros y estar entretenido, pues utilizaba los acrílicos. Los acrílicos son, yo no sé si tú lo conoces, la pintura acrílica. Es una pintura que seca rápido. Uh-huh. O sea, que tú puedes coger un cuadro que no sea muy grande y puedes incluso en un día terminarlo, ¿no? Va secando, lo deja un par de horas y puedes continuar. Pero el óleo es más lento. Entonces, para pintar el óleo, pues tienes que, a lo mejor está entre dos o tres pintando y esperando que sequen. Y el acrílico es una forma de pintar que te ayuda mucho a poder seguir, ¿me entiendes? Así que esa veintena de obras, como decimos, paisajes, la mayor parte marinas y además mediante acrílicos, ¿no? Eso está con acrílico, sí. Uh-huh. Aunque luego a lo mejor al finalizar le doy unos toquecitos con óleo porque a lo mejor el color se adapta un poco más el óleo y eso. Pero vamos, el 90% de la pintura es acrílico. Y como nos decías, Francisco, por tanto no es tu primera ni mucho menos exposición, estaríamos hablando ya de la tercera exposición, al menos, sí, aquí sí. En Ubrique. Lo que pasa es que de la primera a la última irán como 40 años así, ¿sabes? Se han espaciado, pero bueno, también es una forma de ver la evolución y así además se hace esperar, ¿no? De cara al público, en este caso, con esta tercera exposición. Por lo que nos comenta, ¿no? Por tanto, Francisco, que desde la infancia que te gustaba ya el dibujo, la pintura, pues por tanto, en torno a la pintura, aunque por etapas, pero bueno, toda la vida podemos decir, ¿no? No, pero además tuve un complemento muy bueno cuando joven, porque estuve trabajando en el Repujado. Y yo creo que todos los pintores que había aquí en Ubrique, que por cierto ya muchos han fallecido y eso, todos los que pintaban habían sido dueños de los talleres de Repujado. Por ejemplo, te puedo enumerar unos cuantos que tú algunos ni los conoces. Uh-huh. Ni los has conocido, como, bueno, Luis Domínguez Rojas ya de ahora reciente, Juan Carrasco, Francisco García, Fernando Vallejo, los hermanos Croza, Vicente Paredes, Vicente Romero, todo esto han sido maestros en el Repujado. Por lo tanto, eso siempre ha sido un aliciente para que te ayudara más a practicar la pintura, porque antiguamente en los Repujados se hacía mucho a brocha, se terminaba mucho, se hacían muchos apuntes con brocha fina. Y de ahí, pues, practicaban mucho el dibujo y en fin, y todo esto, pues conlleva de que te siga más la afición a la pintura. Pues sí, de hecho, bueno, es una de las posibles explicaciones a la gran cantidad también, ¿no?, de artistas, de pintores que hay en Ubrique. Artistas, bueno, es que ahora mismo te puedo decir lo que estos que te he dicho antes, estos desgraciadamente han fallecido, pero ahora mismo, por ejemplo, está Emilio Río, Miguel López Sala, que es amigo mío, yo he pintado muchísimo con Miguel López Sala, Antonio Agüera ha pasado también por el Repujado, los hermanos Urbina, en fin, han practicado el Repujado. Y de ahí yo creo que salía la afición a pintar. Está claro, además, que toda persona que se dedica a la marroquinería ya, bueno, pues cuenta con una vertiente artística, está claro, porque aporta con esa artesanía diaria. Pero es que, bueno, lo comentamos muchas veces, ¿no? La gran cantidad y calidad de pintores ubriqueños. Y bueno, pues está claro que tiene que haber también esa relación con lo que es el trabajo marroquinero y bueno, por ejemplo, como tú decías, con el Repujado, ¿no? Tú sabes, sí, eso yo creo que ha sido la fuente principal de que la afición a la pintura ha sido el Repujado. Uh-huh. El Repujado, que se había que hacer muchas cosas a mano y todo eso. Pues en el caso, por ejemplo, sí, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Ha sido uno de los empujes, como nos comentaba, desde desde joven. Sí, eso es lo que me empujó a mí mucho. Ya te digo, yo estuve trabajando algún tiempo con Miguel López y eso le encantaba también de pintar y nos poníamos de acuerdo y salíamos por ahí, en fin. Ha sido Miguel López Sala, tú sabes que él le ha gustado muchísimo y le gusta la pintura, ¿no? Sí, sí. Pues, pero vamos, como te digo, te nombro este porque más o menos es de mi edad, ¿comprende? Porque ya los demás son todos a lo mejor un poco más mayores y eso, pero el hecho de haber estado trabajando con él, pues nos poníamos de acuerdo y pintábamos y sí, pasábamos unos ratos muy buenos. Son, por tanto, muchos años, muchas décadas. Francisco, ¿has notado la evolución en tu pintura? Que, como decimos, además, eres autodidacta. ¿Has visto evolución, supongo, a lo largo de los años, no? Muchísima. La verdad que sí, porque yo tengo a lo mejor un cuadro desechado por ahí de cuando empecé y digo, esto no lo ha hecho yo. Esto no lo he hecho yo. Ahí, por cierto, ahí en Radio Ubrique tiene uno mío que yo un día me tropecé con él. Pues de hecho es verdad que lo habíamos comentado y bueno, pues aquí, bueno, pues por tanto, seguir más lejos, tiene uno de tus cuadros. Sí. Y esto fue una vez que cuando estaban de directora esta señorita que se fueron a Cádiz y eso, pues nos hicieron el compromiso a unos cuantos de pintores de que a ver si por favor le pintábamos un cuadro para rellenar un poco el espacio de ahí, de ustedes, de la radio, y cada uno pues aportó un cuadro y yo le pinté ese y una vez que fui a Asunto del Carnaval me lo tropecé, digo, mira dónde está, sí, un cuadro mío, yo no me acordaba ya de él. Pues nada, pues aquí tenemos una muestra y también recuerden, desde ya se puede visitar en la venta del Mojón de la Víbora, muestra, esa exposición de una veintena de obras, sobre todo, como lo decía Francisco, realizada durante esa etapa de la pandemia, desde el 2019 para acá. Y bueno, en principio, durante un plazo indefinido, quiere decir que tienen tiempo por delante, en este fin de semana, en las próximas fechas, para pasarse por allí aquella persona que nos esté escuchando y visitarlo, ¿verdad? Hombre, todo el que quiera ir, que vaya y lo vea, y ya está. Y si tiene interés en comprar alguno, que me lo compre. Pues ahí queda esa invitación. Yo, mira, la verdad, Juan Carlos, que no es por la cuestión económica, porque yo, hombre... Pero eso me da opción a poder continuar, porque seguir los pintando, cuadros almacenados no ganan nada, ¿me entiendes? Claro, es una forma. Van perdiendo eso, y entonces digo, mira, si los vendo y puedo continuar pintando, porque tampoco tengo un espacio grande para poder pintar desahogado, pues hay que tener siempre un local preparado y mucha tranquilidad y todo eso. Pintar en tu casa no es lo propio, ¿me entiendes? Uh-huh. Pues ya te llaman, ya tienes que ir a un mandado, lo veas, viene, lo vuelves a coger y no estás centrado en lo que en verdaderamente lo que estás haciendo. Claro, así que es una forma también, ¿no? De como decías, de ayudarte a seguir pintando, ¿no? En definitiva. Uh-huh. Exacto, eso es lo que yo quiero, ¿sí? Hombre, ahora tengo tiempo porque, la verdad, como ya estoy jubilado y eso, pues tengo siempre más tiempo, ¿no? Aunque siempre hay cosas que hacer que no sea eso, pero me da más tiempo de pintar. Y ya está. Muy bien, Francisco. Y ahí, así me entretengo. Y bueno, pues además, de cara al futuro, ¿por qué no? Otras posibles exposiciones, nuestra localidad, ya veremos, ¿no? Además, hombre, te lo han planteado en alguna ocasión, ¿verdad? Yo tengo muchos más, yo tengo otra veintena, por ejemplo, pintado, que por cierto, en la Asociación de Vecinos del Sacrificio también me han ofrecido el saloncito para si quiero poner allí unos pocos de cuadros para que lo vea la gente, y que tengo sitios donde ir. Pero yo lo que no quiero es tener un compromiso en una exposición, porque ya tiene que estar más permanente allí, tiene que eso, y yo... Me deshago de eso y digo, mira, si me llama alguno, pues ya nos pondremos de acuerdo, ¿me entiendes? Muy bien, Francisco. Está uno más tranquilo, está uno ya siempre más tranquilo. Claro que sí. Pues nada, agradecerte desde luego que nos hayas acompañado y queríamos recordarlo, hacer referencia a esa exposición que se puede visitar desde ya en la venta del Mojón de la Víbora. Con la invitación que hacía nos vamos a quedar. Y nada, por cierto, un saludo también para Elena, que la escuchamos ahí de fondo. Y Elena, que es una gran amiga desde luego. Está escuchando. Pues nada, una. Yo agradecerte a ti, a todo el equipo de ustedes, por la atención que tenéis y la difusión que hacéis siempre a las personas que nos ayudan a que nos conozcan en algunos sitios. Pues nada, Francisco, muchísimas gracias, lo dicho, por habernos acompañado y estaremos pendientes, por supuesto, a próximas citas, próximas iniciativas en torno a tu pintura. Muchas gracias. Venga, a ustedes, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Un abrazo, Elena. Hasta luego. Adiós.